tenían lugar. Pero solo en tu parto tú tendrás que admitir que puede haber pobreza, pero nunca soledad. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Alguien que bese como tú, alguien que me hable igual que tú. Thank you. con el movimiento corporal, espasmo sobrenatural. Puedes decir que solo pretendo impresionar, te mata la curiosidad. Fue la luz, quiero que te recuestes en algún sofá y así poderte desnudar. Eso sí, caretita. Siéntate en mí, muévete bien. Quiero otra vez hacer el amor y bailar. Bailar, bailar otra vez. Siento el placer.

Los dolores del ayer ya se fueron a acostar. El amor me está esperando y no se me va a escapar. La pasión está bailando y la quiero acompañar. Ese amor que está buscado, hoy lo pienso coronar. Todos queremos ser campeones al final. Será duro, será fácil, no lo sé. Solo hagamos este sueño realidad. En la vida pasan cosas, no las puedo separar. Bueno y malo, todo llega al momento en el que estás. Toda pena en esta vida es tesoro personal. Yo las veo como el viento que me lleva hacia alta mar. ¡Hey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré. Todos queremos ser campeones al final. Será duro, será fácil, no lo sé. Solo hagamos este sueño realidad. Llega, pero llora si se va. Días buenos, días malos, siempre se combinarán. Hoy me toca estar arriba, hoy me toca celebrar. ¡Hey! Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré. Todos queremos ser campeones al final. Solo hagamos este sueño realidad. Hoy el triunfo tan soñado alcanzaré. Todos queremos ser campeones al final. Será duro, será fácil, no lo sé. Solo hagamos este sueño realidad. Solíamos caminar. Sé que debí estar a tu lado para algo más que disfrutar. Lo olvidé,